Capítulo 140. Mequetre visita a su majestad el rey. Perder autoridad sobre los esclavos es un riesgo que no podemos correr de forma alguna. Para que te des una idea de mi disposición para ser duro con los hebreos, expulsé de palacio al joyero real. ¿Mandó a expulsar a Ur? A él mismo. Nadie es indispensable, mucho menos un hebreo. No quiero que esa gente propague la creencia de su dios, defendiendo a Moisés, contaminando a los egipcios con su incredulidad, sus ideas revolucionarias y subversivas. ¡Basta! O están conmigo o están contra mí. Este reino es nuestro, Mequetre. Ningún hebreo me va a dar órdenes. El amado de Ta señaló la cuestión con toda sabiduría. Mejor perder un poco ahora para ganar más adelante. Exacto. Ahora tengo asuntos del reino que tratar. Sí, ya voy de salida. Antes de irte, no olvides que solo estarán bajo mi protección aquellos que me adoren solamente a mí y a nuestros dioses. No olvidaré eso, soberano. Saluda con una reverencia y abandona la sala del trono. Safira interroga a Asir y Elcana en casa. Entonces, niños, estoy esperando. Aún no han respondido a mi pregunta. Ya dije que no pasó nada. Entonces, ¿por qué están tan extraños? Elcana. Todo está bien. Mírame. ¿Cómo va a estar todo bien, niños? Tan solo mírense. No sé qué pasó, pero sea lo que sea, me parece algo muy serio. Solo quiero ayudar. Pueden contármelo. Los hermanos se miran. No le contaré nada a nadie. Solo quedará entre nosotros. Lo prometo. Está bien. Fuimos nosotros los que tomamos el cayado. ¿El cayado de Moisés? ¿Pero por qué? Porque papá lo pidió. ¿Coré hizo eso? Dijo que la madre de la reina le daría una casa y que podríamos vivir juntos de nuevo. ¿Cómo puede utilizar a sus propios hijos? Habla bajo, tía. Datán puede oírte. Prometiste que no dirías nada. Está bien. No voy a hablar. Pero con una condición. Van a tener que pedirle a su padre que devuelva el cayado. Esto es muy serio. Lo sé. Discúlpanos, tía. Extraño mucho a papá. Estoy segura que fue Junet quien hizo que la señora Genudmire fuera arrestada. Ella siempre quiso vengarse de la princesa y ahora lo consiguió. ¿Qué va a ser de mí, Uri? ¿Qué va a ser de mí? Respira, mi amor. Respira profundo. Trata de calmarte. Mi vida se volverá un tormento. Ella hará todo para humillarme. Todo. Ella va a acabar con mi paz. Escucha, yo sé que parece difícil, pero no puedes de ninguna manera enfrentar a la madre de la reina. Por favor, haz todo lo que te pida, todo. No sé si lo consiga. Tú me conoces. No voy a aguantar mucho tiempo esta situación. No, mi amor. Por favor. La abraza. Ur entra apresurado en el taller. Yo necesito arreglar mis cosas. ¿Me ayudan? ¿Qué te pasa? Junet debe haber hecho algo más. Yo fui a defender a la princesa. Y el rey me expulsó de aquí, del palacio. ¿Te expulsó? No lo entiendo. No haría algo así. El soberano me dio hasta el día de mañana para salir de aquí. Y además me quitó mi título de noble. No puedo creer esto, papá. No es posible. Hijo, infelizmente, es cierto. Te dije que no debías ir a hablar con el rey. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía, hijo. Ver esa injusticia, esa barbaridad que cometieron con Genudmire. ¡Y no hacer nada! Mi suegro hizo lo correcto, Uri. No lo recrimines. ¿De qué sirvió, Leila? Ahora ni aunque quieras podrás ayudarla. Lo sé. Lo siento mucho. Leila lo estrecha consternada. Todo esto es muy triste, mucho. Tengo que hacer unas cosas que Junet me pidió, esa maldita. Sale corriendo de la joyería. Junet le hizo una petición a Leila. Leila es la nueva dama de la madre de la reina. Pobre, pobre de mi nuera. Esa mujer no vale. Por donde pasa, solo causa sufrimiento. Disculpen, señores. Uri. Un oficial. ¿Qué ocurre? El rey desea hablar con usted. Al rato, el orfebre entra en la sala de audiencias y comparece ante el faraón, que espera sentado, mirándolo en silencio. Soberano, ¿me mandó llamar? Sí. Quiero hacerte algunas preguntas. Ya debes saber que expulsé a tu padre de palacio. Asiente. ¿Crees que fui injusto? Titubea con expresión indecisa. Veo que la dificultad para responder preguntas simples es un mal de familia. Creo que el soberano actuó pensando en los intereses del reino. Fue una respuesta razonable, aunque bastante evasiva. Siempre valoré mucho el trabajo de los dos. Pero el hecho es que Ur se volvió una persona vulnerable. Ya no puedo confiar en él. Y el momento que vivimos es bastante delicado. Exige pulso firme en el trato con personas así. ¿No lo crees? ¡No te escucho! Concuerdo. Estuve a punto de ser traicionado por mi propia hermana. Y tengo la certeza de que tu padre seguirá el mismo camino para apoyar a su amada. Como tú acabas de decir, los intereses del reino están por encima de las relaciones personales, sean de parentesco o de amistad. ¿No es cierto? Afirma con un gesto de cabeza. Y ahora recordé que tu hijo también se puso del lado de los esclavos. Dime, ¿tú también estarías inclinado a hacer lo mismo? No, Majestad, de ninguna manera. Yo me opuse a la decisión de mi hijo. Me da mucho gusto saberlo. Pero ahora responde de forma más clara la primera pregunta que te hice. ¿Piensas que hice bien al expulsar a tu padre de palacio? ¿O no? Nefertari da instrucciones a sus damas. Quiero a todas las mujeres de palacio con sus mejores ropas y joyas para el cortejo. Arregla lo que sea necesario en el harem, Karoma. Sí, señora. ¿Cree que el dios Apis nos protegerá de una nueva plaga? Claro que sí, Radina. Vamos a hacer las ofrendas y todo Egipto volverá a estar en paz nuevamente. Llega. Hija. Paser. Podremos hablar un momento. Pueden irse. El padre entra en el cuarto imperial. ¿Animado por el cortejo de mañana, papá? Estoy aterrado por la situación de la princesa Genutmire. Tú tienes que hacer algo para ayudarla, hija. Intenté hablar con Ramsés, pero él ni siquiera me oye. Solo tú eres capaz de hacerle ver este absurdo. ¿Absurdo? Ella traicionó al rey. Ella jamás haría nada en contra de su hermano. Ella solo trataba de ayudar a su propio hijo. Ella se iba a unir a ellos, papá. Y tú, como sumo sacerdote, conoces las repercusiones terribles que esa noticia tendría para el reino, ¿verdad? Ramsés perdería autoridad. Pues la hubiera dejado confinada en palacio, pero arrestarla y encerrarla como si fuera una criminal. La decisión de ella volverse una criminal. Igual que su hijo. Nefertari, ¿es impresión mía o estás usando esto como venganza? ¿Venganza? Tú sabes bien de lo que estoy hablando. Moisés te rechazó en el pasado y por lo que supe volvió a hacerlo ahora. No puedo creer que uses a su madre para lastimar al hijo. Genutmire no necesitó que nadie hiciera nada contra ella. Fue como dijo mi mamá. Ella caminó al precipicio con sus propios pies. Junet, ustedes hicieron las paces. Y ahora estás hablando igual que esa víbora ponzoñosa. No puedo creerlo. No te eduqué así. No te crié así. Yo quiero que Moisés pague caro, sí. Que pague por todo lo que me hizo. Pero quiero que pague con su propia vida. No lo creo. No puedes decir eso. Tú deseas la muerte de Moisés. ¿No crees que alguien que traiciona a Egipto merece la muerte? Moisés fue criado como uno de nosotros. Recibió la educación de un príncipe. Gozó de la abundancia de nuestra cocina. Usó las telas más finas y portó las joyas más valiosas. Y además de todo eso, papá, él fue muy amado. Pero después de recibir todo eso, él simplemente le dio la espalda a aquellos que hicieron todo por él. Moisés eligió tratar de liberar a su pueblo de la esclavitud. Y aunque no esté de acuerdo con perder esa fuerza de trabajo en un instante, me parece perfectamente comprensible. Pero no eso de lo que hablas. Esa amargura, ese odio, esa mujer rechazada. Cuidado, hija. Fue ese tipo de sentimiento el que llevó a tu madre a caminos maléficos y tortuosos. Fueron ese despecho y esa envidia los que hicieron que tu madre mintiera, engañara. Lo escucha. Matara. Asustada. Yo no soy como mi madre. La mira a los ojos. Yo espero que no. Y se marcha. Espero sinceramente que no. Tras reverenciarla con simple ademán. Karoma charla con Leila, quien lleva una cesta entre las manos. ¿Hay noticias de la señora Genut Mire? Ninguna, pero en cuanto pueda iré a la celda a ver si necesita algo. Me estoy muriendo de pena por la princesa. Yo también. Ella no merece estar pasando por esto. ¿Cómo se habrá enterado el rey de todo? Algo me dice que está a la mano de Junet en este asunto. Es muy capaz. Esa víbora tomó todo lo que era de la princesa y además me eligió para ser su dama. No sé si lo voy a soportar, Karoma. No me lo tomes a mal y que nadie nos oiga, Leila. Pero quisiera que tu Dios te libre de esa plaga. Él me va a sacar de aquí. Estoy segura. Pero por ahora aún estoy obligada a obedecer las órdenes de esa víbora. Es mejor comenzar ahora. De lo contrario, no podrás terminar todo hoy. Tienes razón. Sí, buena suerte. Gracias. Ravina la encuentra limpiando varios pares de sandalias. ¿Ella no es dama de la princesa? ¿Por qué está haciendo el trabajo de las siervas? Porque ahora ella es dama de la madre de la reina. Y la señora Junet exige que sea así. Uri ante el soberano. ¿Debo interpretar tus dudas como miedo a decir lo que piensas? El castigo fue justo, majestad. Mi padre actuó mal. ¿Y qué pretendes hacer en cuanto a eso? Nada, yo... ¿Continuarás sirviendo al amado de Ptah con la misma veneración de siempre? ¿Adorando a nuestros dioses? ¿Renegando del dios de los esclavos? Está aterrado. ¡Inclínate y responde! Sí. Declaro mi veneración por el amado de Ptah y reniego del dios de los hebreos. Continuaré adorando a los dioses egipcios. Perfecto, puedes irte. Lucha por disimular el pavor que lo consume y sale del salón. Los guardias abren las puertas, siendo testigos impasibles de su desgracia. Cruza el umbral. Y al cerrar, su fortaleza se quiebra ante la traición contra sus raíces y sufre por haber abandonado todo aquello que alguna vez valoró. La luna llena luce en la noche. Leila entra en el nuevo cuarto de Junet. Con permiso, señora. Aquí están las sandalias que me pidió que lustrara. ¿Apenas terminaste ahora? Por Isis, ¡cuánta pereza! Espero que te esfuerces por atender mis exigencias, que ciertamente son superiores a las de tu antigua señora. Déjame ver estas sandalias. Comprueba un par. ¿Qué es esto? Y otro. Mira estas suelas. Y otro más. Continúan inmundas, como tu gente. Pero yo limpié todo a conciencia. Mientras estés a mi servicio, quiero olvidar que eres una hebrea sucia e incompetente. Da un manotazo. Llévatelas y límpialas de nuevo. Y arroja la cesta con el calzado. ¡Vamos! La mira nerviosa, pero se agacha y recoge una a una las piezas desperdigadas por el suelo. Pero antes quiero que me ayudes a elegir unas joyas para el cortejo de mañana. Quiero estar deslumbrante. ¿Qué estás esperando? Trae la caja con las joyas. Obedece y apresura su labor. ¡Ah! ¿Y si acaso estás pensando en hacerle una visita a Genudmire? Te advierto que serás castigada por eso. Le tira el joyero con disimulo. ¡Pero qué torpe! Lo lamento. Se arrodilla y guarda las alhajas. Si continúas tirando todo, Leila, pasarás la vida con la nariz en el piso. En el calabozo. Ay, señora, lo lamento tanto. No sé ni qué decir. Una mujer tan dulce, con un corazón tan generoso, una noble de cuna como usted, en esta situación. Gracias, Pacer. Siempre fuiste un buen amigo. Dígame, señora, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Traté de hablar con el rey, pero... No. No te enfrentes al rey. Ur trató de hacer lo mismo y acabó sufriendo las consecuencias. Ramsés necesita a alguien con tu visión y sabiduría en un momento como este. Ay, señora, creo que ya no soy de mucha utilidad. El rey ya no me escucha más. ¿Y Nefertari? Señora, he sentido a mi hija tan distante. Y ahora que volvió a convivir con Junet, he visto aflorar en Nefertari un lado que ni siquiera me atrevo a creer que existe. Mi pobre amigo. Siempre fuiste un padre amoroso y dedicado. Junet tiene talento para destruir todo a su voluntad. Pero no creo que ella sea capaz de arruinar el amor entre un padre y su hija. Pero justamente eso es lo que más me duele. Si hay alguien a quien amo en esta vida, es a mi hija. Pero señora, ya casi no puedo ni reconocerla. No sé dónde va a parar todo esto, señora. Le confieso que busco fuerza, pero... todo lo que siento es que nuestro mundo se está deshaciendo como las arenas del desierto. Señora, ¿qué será de nosotros? Uri viste su camisón de dormir. Con permiso, hijo. Claro. El padre entra en el dormitorio. ¿Qué tal tu entrevista con el rey? Se aparta. No quiero hablar de eso. Le dije al rey lo que había que decirle. Continúo firme en mi decisión. Solo lamento que tengas que partir. Ya arreglé todo. ¿A dónde irás? No sé. Confieso que ni he pensado en eso. Mi única preocupación es la princesa. Voy a buscar a Moisés y avisarle lo que ha acontecido. ¿Y Moisés qué hará, papá? ¿Le pedirá a Dios un ángel para que venga a sacarla de la celda? No hables así, hijo. Disculpa. Vas a acabar muriendo si insistes con esto. Piénsalo bien, papá. Recuerda que tienes un hijo, un nieto. Ur se sienta en la cama. Siéntate. Él se acomoda a su lado. Será horrible no tener tu compañía, pero peor que eso sería tener que enterrar tu cuerpo. Prometo no morir. Echaré mucho de menos tu cariño, papá, tus conocimientos. Oírte hablar así me toca el corazón. Siento que pude haberte enseñado mucho más sobre los caminos de Dios. Si hoy estás alejado de Él, es por culpa mía. Pero nunca es tarde para reconciliarse con Dios. Oír a Ramsés me hizo tener la certeza de que nosotros no pertenecemos a este mundo, hijo. ¿No te ocurrió lo mismo cuando estabas ante la presencia del rey? Tenemos puntos de vista diferentes. Tal vez haya sido un error nuestro como hebreos querer asimilar una cultura tan diferente a la nuestra. Adorar a dioses diferentes al nuestro. Tal vez. Pero yo intenté vivir en la villa por Leila. Y no se logró. Por más que me hables de ese dios, no puedo creer en él. No me siento hebreo. Yo prefiero mi vida aquí. ¿Y de qué sirve? Ya estás lejos de Bezalel. Ahora soy yo el que se marcha. Pronto llegará el momento en que Leila también va a querer partir. Le juré lealtad al rey, al reino y a los dioses egipcios. Leila puede hacer lo que quiera con su vida. Mi decisión ya fue tomada. Solo espero que no te arrepientas. De cualquier forma, no me gustaría irme sin al menos darte un abrazo. ¿Puedo? Se levantan. Claro. Situándose frente a frente y se abrazan emocionados, recordando momentos inolvidables de felicidad compartida. Ambos buscan fuerzas para enfrentar la separación. Yo te amo mucho más. Mucho. Leila visita al cocinero real. Voy a acabar enloqueciendo si continúo sirviendo a esta mujer, Gaiji. Nunca fui tan humillada. Seguí todas sus indicaciones. Limpié cada calzado con esmero. ¿Puedes creer que me pidió, me ordenó que hiciera todo de nuevo? ¡Ay, qué coraje! Si pudiera, prepararía Junette en una sopa. Pero tal vez nadie va a querer comerla. Capaz que le causa indigestión hasta los buitres. No sabía que los egipcios comían carne de víbora. Para todo hay una primera vez, pero no me voy a ensuciar las manos. No lo vale. De mi cocina solo sale buena comida. Hablando de eso, me gustaría mucho llevarle algo sabroso a la princesa. Saber cómo está, darle mi apoyo a ella. Pero esa maldita me prohibió ir a verla. Sí, la madre de la reina es una persona muy mala. Ten cuidado con ella, Leila. Pero si Junette piensa que dejaré de ver a mi señora, se equivoca. Prepara frutas, amigo. Y ese pan con carne que la princesa adora, buscaré la forma de llevárselo. ¿Estás loca? ¿Quieres que te corran del palacio, que te maten? Sé lo que estoy haciendo. Leila, Leila es muy arriesgado. ¿Por qué no esperas un poco y dejas que las cosas se calmen? Escucha a tu amigo. Moisés redacta sus vivencias. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. La culpa es tuya, Jerusa, que haces todo mal. ¿Cómo ibas a ver que el velo no era mío? Porque el tuyo estaría rasgado desde hace mucho tiempo. ¿De qué velo están hablando? No sé por qué tanta discusión. No tolero que tomen mis cosas. Hacen más ruido que las ovejas. ¿Vinieron a trabajar o a graznar como patos? Ellas fueron a buscar agua y llenaron los bebederos para dar de beber al rebaño de su padre. ¿Tú quién eres? Alguien a quien no le gusta ver mujeres maltratadas y que usa la violencia cuando es necesario. Agarra su espada con la mano. Menahem, Aníbal y otro pastor retroceden asustados, llevándose su rebaño. Abandonan el oasis y las mujeres respiran aliviadas. ¿Alguien le pidió ayuda? Zípora muestra su ingratitud. Hermanas, muévanse a reunir las ovejas. Las chicas admiran al forastero. Moisés aceptó vivir con ese hombre. Y él le dio a Moisés a su hija Zípora. Zípora, mi amada hija. En la boda. Levanta alrededor de tu futuro marido las paredes que han de sustentar tu nuevo hogar. Que las bendiciones del Señor caigan sobre ustedes. Oseías entra en la habitación. ¿Te molestó, tío? De ninguna manera. Entra. Siéntate. Deja el estilete en la mesa y descansa un momento. Estaba escribiendo mis memorias. Recordando el pasado. ¿Buenos recuerdos? Algunos de ellos sí, sin duda. Estaba pensando en mi esposa, Zípora. Lo cierto es que la extraño mucho. Y a mis hijos. Aún no tengo hijos, pero sé muy bien lo que es estar lejos de la mujer que se ama, tío. Te refieres a Ana, claro. Sigo teniendo fe en que estaremos juntos cuando salgamos de Egipto. Dime una cosa, Oseías. ¿Crees que Ana partirá con nosotros al desierto? ¿Que ella renunciará a las comodidades que tenía? Sí. Confío en eso. Ana puede parecer frágil, pero es una mujer determinada. Espero que estés en lo cierto. Supe lo que pasó en el palacio. Mi abuela me lo contó. Estoy preocupado por mi madre egipcia. Tengo miedo que Ramsés la use para atacarme. Si necesitas ayuda para traerla del palacio, cuenta conmigo. Contaré contigo, Oseías. Se estrechan. Muchas gracias. Oseías es un buen hombre. Dulce, trabajador. Yo quiero casarme con él, mamá. Tener muchos hijos. Me daría mucho gusto, hija. Es de una familia muy buena. Parece ser un excelente muchacho. Y te ama mucho. Ha dado muchas pruebas de eso. Qué pena que no puedan estar juntos. No podemos todavía. Es cuestión de tiempo. Oh, hija. Creo que no debes engañarte. Apuki jamás te dejará partir con los esclavos. ¿Huir entonces? ¿Crees que Moisés logrará doblegar al rey? ¿Que los esclavos serán libres al final? Claro, mamá. ¿Por qué estás hablando así? ¿Incluso después de presenciar los milagros de Dios, aún lo dudas? No, no. No dudo de la fuerza o del poder de Dios de Israel. Pero sinceramente, hija, dudo que el faraón lo vaya a permitir. Creo que prefiere ver a Egipto destruido a liberar a sus esclavos. El faraón solo es un hombre, mamá. Solo eso. Y entre más resiste, peor será. Nada, ni nadie, podrá impedir que la voluntad del Señor se cumpla. Aún así, hija, si el faraón deja al pueblo ir, tu padre es capaz de matar a Oseías para que no te vayas. Papá no quiere a Oseías como mi marido. ¿Pero en qué tipo de marido se convirtió él? ¿Cómo puede llegar en ese estado? ¡Qué vergüenza! Judith. Y peor es mi hermano que lo acompaña. Baja la cabeza. Disculpa, mamá. Disculpa. Disculpa, no. Solo me desahogaba. Yo no quiero entristecerte. Toma sus manos. Está bien, hija. Lo que me duele es que tú tienes razón. En la villa. Pobre Genudmire. Tener que dejar el palacio, el lugar donde siempre vivió, no va a ser fácil. ¿Querrás decir dejar el lujo y la riqueza a la que ella estaba acostumbrada? No seas injusta, Miriam. Estás hablando por celos. Cortan verduras. Gracias a la compasión de Genudmire, Moisés sobrevivió y fue criado por una madre amorosa con un buen corazón. ¿Te parece poco que deje la nobleza y el lujo para apoyar a su hijo? Le agradezco a Dios que Moisés fue criado por ella. Tienes razón. Sé que ella no tiene la culpa de nada. Ur tuvo que tomar una decisión, hija. Infelizmente, esa decisión te hizo sufrir mucho. Pero es mejor olvidar y sacarte ese peso del corazón. Sí, tienes razón. Pero ¿crees que Ur va a venir a vivir aquí con la princesa? Caleb regresa de la fuente. Aquí está el agua. Gracias, Caleb. Si necesitan alguna otra cosa, solo pídanlo. Eleazar. El faraón soñó con 7 vacas gordas, bonitas. Con su familia. Pero también soñó con 7 vacas feas, delgadas. Y José le dijo al rey el significado de su sueño. Le dijo que las vacas gordas significaban 7 años de abundancia que Egipto iba a vivir. Y que las vacas flacas serían años de sequía y hambre que está por venir. ¡Eso! ¡Eso, mamá! ¡Acertaste! ¡Muy bien! Es exactamente eso lo que José le contó. Cuenta a Fineas las leyendas de su pueblo. ¿Crees que lo aburre la forma en la que le cuento la historia? ¿Crees que le guste? Claro que le está gustando, mi amor. Él está encantado. El niño descansa en la cama. La cuento justo como la contó mi abuelo. Recuerda los hermosos relatos de Amram. ¿Qué soñó el faraón? Él soñó con 7 vacas gordas, muy bonitas, sí. Pero también soñó con 7 vacas muy feas, feas y delgadas. ¡Qué gracioso! ¿Y José descubrió lo que quería decir el sueño? Sí, lo descubrió y se lo contó al faraón. Que las 7 vacas gordas y bonitas significaban 7 años de abundancia para Egipto. 7 años de cosechas muy buenas, de mucha comida. Pero que después habría 7 años de sequía y mucha hambre, que era el significado de las 7 vacas flacas.